¡Vámonos, que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no lo pillas, no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa, que esto empieza ya! ¡Échale papa! Anuar, hola. Hola, Mario. ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú? Esto empieza ya. Ah, pues sí. ¿Lo has escuchado en la cabecera? Sí. ¿Pero dónde estamos? Estamos en la radio. Sí, ¿cómo se llama esta radio? Se llama Onda Merlín. ¿Y este programa que empieza ahora en Onda Merlín, cómo se llama? El programa se llama Échale Papas. Sí, oye, ¿hasta qué hora estamos aquí en Échale Papas? ¿Tú sabes algo? Sí, estamos en Échale Papas de 12 a 1. ¿Y qué día es hoy? Samiernes. ¿Y con quién has venido? Porque no estás tú solico en el estudio, ¿no? ¿Verdad? Aquí hay un montón de gente. Es que este estudio es muy grande y siempre tenemos un montón de gente. Sí, a ver quién tienes por aquí. Cuéntame un poquito. Cuéntale a los oyentes. Tengo a Inma. Sí. A Pedro. Sí. A Margarita. Sí. A Mario. Sí. Mi educador profesional. Venga, que quede grabado. Y a Javi. Hoy tenemos un programa muy especial. Pues sí. Bueno, en verdad todos los programas son especiales que hacemos, ¿a que sí? Pues sí. Y tenemos muchas cositas de qué hablar. Dos personas muy grandes aquí en el estudio. No vamos a decir quiénes son. Mira, si quieres hacemos una cosita, Anuar. Vamos a poner un audio. Sí. Así las personas que están escuchando, a ver si intuyen por lo que van a escuchar quiénes. ¿Te parece? Vale. Pues venga, vamos allá. Nominadas a Mejor Actriz de Revelación son... Ana Otín por... ¿Qué tal que se murieron todos los abres? Alcarrás. ¿Me cago en tu sifón, me ha sacado el buey? Sí. Laura Galán por... Cerdita. Pues es que me lo hice por mi madre. Luna Pami es por... Y este por mi abuela. El agua. Cuando me los hice, pues me echaron la bronca, pero... Tengo una pesadilla con la que lo paso fatal. Valeria Sorolla por... La consagración de la primavera. De repente aparecen bichos que me suben por todo el cuerpo. Era el lugar donde había vivido siempre, pero... Zoe Stein por... De repente me sentía... Mantícora. Vamos allá. Y el Goya a Mejor Actriz Revelación... es para... A ver... Laura Galán por Cerdita. Desde pequeña se interesó por la interpretación. En las actividades extraescolares siempre escogía teatro. Recuerda siempre a su primera profesora, Marta Marco, que fue la que le enseñó el camino. Ya deslumbró con el corto del que nace la película. Y eso que el personaje transita a la adolescencia, pero a sus 36 años no dudó en meterse en la piel de esta chica que sufre acoso y en dar réplica, nada más y nada menos que a Carmen Machi. Goya revelación para Laura. Así recogía el Goya el pasado 11 de febrero de 2023. Laura Galán, como mejor actriz revelación, por su interpretación principal en Cerdita. Echa el papa, vamos a nuestra clásica edición sobre el Goya. Y volvemos a tener nuestra actriz favorita, Laura Galán, en el estudio. Laura viene acompañada de Diego Rena, que está nominado a Mejor Dirección de Fotografía y en esta edición de Goya por Una Noche con Adela. El largometraje en donde han trabajado juntos. Laura, Diego, buenos días. Bienvenido a Echar Papas. Buenos días, muchas gracias. Oye, qué honor esto de que sea vuestra actriz favorita. Buenos días, ¿qué tal estáis? Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Laura, ¿qué sientes al escuchar el audio acabas de oír? Pues la verdad es que hacía un montón que no lo escuchaba y me ha dado como cosilla, mucha alegría. Es que recuerdo ese momento vagamente, porque no me acuerdo de todo, son muchas emociones y a veces se olvidan, pero pues con mucha alegría y mucha emoción. Y pensar sobre todo en ese momento, en toda la familia y todos los amigos que estaban saltando en casa viéndolo y lo contentos que se pusieron, la verdad es que es súper bonito. Y digo, ¿un año ya? ¿Ha pasado un año? Así que nada, muy, muy contenta. Me gusta mucho oírlo. Me da mucha vergüenza también, ¿eh? Tengo que decir que da mucha vergüenza y me siento roja, pero muy, muy buen recuerdo. ¿Quién fue Marta Marcos? Pues Marta Marcos fue mi primera profesora de teatro en el cole. Yo era muy pequeña, a lo mejor tendría 9-10 años. Y lo típico que te dan actividades para apuntarte después de las clases, las extraescolares, había gente que se apuntaba a algo de gimnasia, gente de dibujo, y ofrecieron teatro. Y dije, uy, a mí me gusta mucho esto, voy a ver. Y con ella hice mi primera función de teatro, que fue El Principito, que hicimos El Principito en... sí, claro, es que es súper bonita. Y dije, uy, esto qué bonito es. Así que fue mi primerísima profe de teatro, con la que luego he continuado una amistad, porque nos encontramos después, somos las dos de Guadalajara y nos encontramos. Después hemos trabajado juntas en unos pasacalles, en unas obras de teatro. Y la verdad es que ahora es una muy buena amiga. Se te olvidó mencionar algo en tu discurso de recogida y agradecimientos del Goya. Se me olvidó mencionaros, por ejemplo. No, pues la verdad es que pensando, creo que sí que, por ejemplo, me hubiese gustado nombrar a la escuela donde estudié, pero la verdad es que pensé en el discurso un día, mientras mi hijo se dormía a la siesta así y estábamos hechos un rebuño en la cama, y lo escribí medio con el móvil y ya nunca más lo volví a revisar hasta ese momento. Y bueno, creo que los que estaban tenían que estar, pero luego pensé, ostras, igual se me ha olvidado alguien, pero bueno, luego se dice después y ya está. O sea, la gente que sabe que está en mi corazón lo sabe, lo sabe. ¿Ha cambiado tu vida en el cine en este último año desde que recibiste el Goya? Pues la verdad es que lo mejor sí que ha pasado por recibir el Goya fue que la gente me conoce, y los actores y las actrices necesitamos que se nos conozca y que se nos ubique en la profesión. Entonces, gracias al Goya, pues como que la gente me conoce. No me reconoce por la calle, quiero decir, sino pues que los profesionales, los compañeros dicen, ah, mira, esta actriz existe. Entonces eso es lo que más agradezco, y sí que ha sido un año luego de trabajo muy bueno, que a veces no trabajamos los actores. Así que este año no me puedo quejar. A ver este año que viene. ¿Qué más alegrías te ha dado Cerdita? Pues mira, yo creo que la mayor alegría que me ha dado Cerdita, aparte de los premios que han sido súper chulos, de los viajes que he hecho, porque me ha permitido viajar por un montón de países presentando la película, es la familia que se ha creado con Cerdita, con la directora Carlota Pereda, con la productora Merri Colomer, con el resto de actores. A Carmen Machi ya la conocía, ya habíamos trabajado juntas, pero bueno, yo siempre le digo a mi hijo que es tía Carmen. O sea, mucho más, con Richard Holmes, no sé, creo que se hizo una familia muy bonita. Al final lo más chulo es hacer amigos, para mí. O sea, pues como en este caso con Diego, que me lo llevo para la vida, ya lo siento. Es lo mejor del cine, hacer piña. ¿Cómo fue la gala de los Goya por dentro? Pues la gala de los Goya por dentro es como una gincana. ¿Habéis jugado alguna vez alguna gincana cuando eres pequeños y demás? Pues eso es un poco. Me encanta la gincana. Molan porque vas de un sitio a otro. Y ahora tienes que hacer no sé qué. Y ahora tienes no sé cuántos. Y esto se lo cuento para que Diego se prepare este año, porque lo va a vivir en sus carnes. Pero primero tienes que saludar a mucha gente y luego tienes que contestar muchas preguntas. Y todo esto con tacones. Las chicas, que es horroroso. Odio los tacones. Yo también. O sea, tenemos que hacer un llamamiento para quitarnos todos los tacones. ¡Qué horror! Y bueno, algún chico que lleva tacones también, que se hace el valiente, pero me parece un dolor. Yo no los aguanto, los tacones, no me van. No. Gente que sí los aguanta, pero yo no los aguanto. Hay gente aguanto. Con mucha maestría, sí, pero yo no... Yo, la verdad es que tengo que llevar de vez en cuando y me duelen muchísimo. Pero bueno, era eso, era como un juego divertido. Y no me daba tiempo, no me dio tiempo casi a pensar. Cuando me quise dar cuenta ya estaba sentada en la gala. Cuando me quise dar cuenta ya tenía algo ya en la mano. No sé, era como eso, como una gincana, pero muy divertido. Diego, ¿tú estás dominada al mejor, al Goya, mejor dirección de fotografía por una noche con Adela? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues con mucha emoción, la verdad. Estoy muy emocionado, muy contento. Bueno, pues al final es un reconocimiento al trabajo que hicimos, que fue bastante duro y, y bueno, eso, que aparte de reconocimiento, pues también ver a la gente que quieres, como estar tan feliz y como felicitarte todo el rato. Claro. Y están casi más emocionados que yo y entonces eso como que pues también me da mucha alegría y mucha paz. ¡Qué bien! ¿Te estás preparando de alguna forma especial? Sí, no pensándolo mucho. Intento no pensarlo, porque bueno, obviamente pues te salen los nervios y bueno, al final es como algo bastante fuerte y prefiero no pensarlo, prefiero ya tomarlo como un regalo que me han hecho. Uh-huh. Y disfrutarlo este tiempo hasta la gala. Estaba más nervioso el periodo en el que los académicos todavía podían votar. Luego ya cuando... Claro. El día que ya sabía que nadie más podía votar y que, pues, obviamente tienes que hacer como un poco de campaña como uh-huh. para que te conozcan y para que vean la película, todo eso ya se terminó y ya por fin puedes respirar y ya decir, bueno, ya no está en las manos de nadie, ya está decidido y ya pues lo que sea será y ya está. ¡Qué bien! ¿Qué hace un director de fotografía en una película? Pues un director de fotografía varía un poco, depende de cada rodaje, pero es el consejero visual del director en el rodaje. Entonces, lo que hacemos es un poco desglosar el guión y ponerlo en imágenes y ayudar al director a que encuentre la versión más adecuada y más que encuentre su voz con las imágenes que estáis rodando juntos. Y esto implica llevar los departamentos de cámara y de iluminación. ¿Qué vemos en una noche de a vera? Uy, ¿qué vemos? Es muy difícil esa pregunta. Dale. Vemos un montón de cosas. Sobre todo vemos a Adela en lo que probablemente sea la noche más importante de su vida. Y la vemos llevar a cabo un plan que lleva pensando durante mucho tiempo y todo lo que se encuentra en su camino y cómo va... Sobre todo no nos vamos enterando de mucho hasta bien entrada la película, hasta casi el final, pero de alguna forma es hipnotizante, ¿no? Ese personaje que consigue crear Laura con su interpretación es como que te hipnotiza y te mantiene ahí atado a la silla hasta el final. Vamos a hacer una pequeñita pausa, así escuchamos un poquito de Una noche con Adela y seguimos aquí en Échale Papas con Laura, protagonista de Una noche con Adela, y con Diego, director de fotografía. Ariel, antes nos contabas que tu intención hoy era hacerle mucho daño a alguien. ¿Tú sigues con esa idea? Sí, claro, por supuesto, no lo dudes. ¿Qué pasa, guapa? ¿Dónde vas tan sola? Listo, dices que ayudo a la gente, vale, pues ¿cómo puedo ayudarte a ti? A mí ya no me puedes ayudar. Tengo el alma putrefacta. Hola. ¿Tienes fuego? Me gustaría entender el porqué de tu plan. Satisfacción personal. Diría incluso que justicia divina. Vamos ahí dentro. Al final esto es lo que querías, ¿verdad? Joder, me estás poniendo más cachondo que este joder que de carne. Te voy a hacer bailar toda la noche. ¿Y no podría hacer nada para evitar que hagas lo que vas a hacer? ¿De verdad quieres meterte en este jardín, Gemma? No recuerdo dónde me habías dicho que trabajas. Trabajo conduciendo por las noches. ¿Eres taxista? Sí. Adelita no lleva buenas noches. Taxista, bueno, muy interesante. Hay pocas. Sí, somos muy pocas. Pero estamos todas muy unidas entre nosotras, sobre todo las que hacemos turno de noche. ¡Grande! Te confiesas y luego debes realizar la penitencia. Ah. Pues de eso se trata todo esto, Gemma. De la penitencia. ¿Por qué crees Una noche de Adela está nominada a mejor dirección de fotografía? ¿Por qué creo? Pues yo pienso, me gustaría que pensar que es porque es una apuesta bastante arriesgada y dentro de lo que cabe bastante innovadora. Ya se han hecho películas en plano secuencia, pero sí que es verdad que esta tiene algo particular que recorre muchos kilómetros. Normalmente los planos secuencias suelen ser muy contenidos. Y esta, quieras que no, como que te hace un viaje a lo largo de las calles de Madrid, acabando en esa casa. Y luego es un plano secuencia que al final es una especie de coreografía muy larga, ¿no? La que hacemos Laura y yo. Y entonces es bastante especial en ese sentido también, que siempre estamos juntos y como que no nos separamos a lo largo de todo ese plano. Y bueno, pues yo creo que al final es algo que técnicamente es muy complicado y yo creo que la gente consigue apreciar las dificultades que ello implica. Y supongo que por eso está nominada. Porque lo haces muy bien, porque es lo más importante y maravilloso de toda la película y porque se merecía que fuese premiado, por lo menos nominado. No sabemos qué pasará porque eso ya sabemos que es una tómbola, pero creo que es que su trabajo es inmenso. Es que es muy difícil lo que hace, muy, muy difícil lo que hizo y se tenía que aplaudir muchísimo. Muchas gracias. Yo pienso lo que conseguimos Laura y yo al final, esa coreografía, ¿no? Y yo, para mí, lo mejor de la película es la interpretación de Laura, pero bueno. Pachas, entonces tablas. No. Aparte de la nominación de Adela, ¿quiénes están más nominados a los Goyas? Uy, un montón de gente. Pero lo que nos tiene que interesar es Una noche con Adela y yo, que voy a entregar un premio. Eso. Este año no estoy nominada, porque no se puede, porque es muy difícil, pero este año voy a entregar un premio. ¿Ya sabes cuál vas a entregar? Voy a entregar... es que no sé si se puede decir. Ah, claro. Claro, no lo sé, pero el tuyo no. El mío no. Ya ay, me gustaría. Sería increíble. Ya me gustaría. Ah. Pero mira, pues voy a resaltar otra peli, que además esto os va a gustar muchísimo, que os gusta Zetangana, a mí me gusta muchísimo. Yo soy súper fan. Yo también, claro. Soy fan, saludo muy grande. Eso, le mandamos un saludo. Pues está nominada. Han hecho un documental sobre él, que casualmente lo ha rodado Diego sí. Y está nominado también a mejor documental, el largometraje documental. Y la productora de ese documental es su hermana. O sea, sí. Flipad. Jolín, de pedazo de familia, ¿eh? Con la sí, familia sí. De artistas, sí. Pues un saludo a su hermana también. A Cris Drenas, un claro que a Chris, sí. Sí, sí. ¿Cómo o sea, es ella? Ella es Cristina, Cris. Pues a Cristina un saludo muy grande. Es muy genia. Así que estos son mis favoritos para los con Goya. Con la familia de artistas se une. Sí, sí, ¿eh? Eso es verdad. Laura, ¿cuál es tu papel? ¿Qué haces en esta película? Pues yo interpreto a Adela, que es la prota, es la que de la que vamos a saber su historia, que es una barrendera del turno de noche de Madrid. Sí. Que no sabemos muy bien qué ha pasado en su vida, pero tiene como mucha amargura. Es un personaje muy oscuro, con mucho dolor. ¿Sabes? Como un animalito herido. Yo siempre lo comparaba con un animal herido. Y entonces vamos a conocer su historia, vamos a acompañar a Adela en esta noche, que se supone que está trabajando, pero que además tiene otros planes, por eso decía Diego, que es posiblemente la noche más importante de su vida, porque toma una decisión de venganza, que es muy chungo, y la va a llevar a cabo esta noche. O sea, hay que hablar, pero sin hacer spoilers, por si la gente la tiene que ver todavía. Pero bueno, es un personaje muy, muy, muy difícil y con mucho dolor, pobrecita mía. Mucho, mucho. Laura, ¿cuántos cigarros has tenido que fumar durante la película? ¡Ostras! Pues eran muchísimos, pero tengo que decir que ahora, claro, la gente estaba preocupada diciendo, pero si estaba embarazada, además, no tenían nicotina, o sea, que eran como unas hierbitas que sanas, que no pasaba nada por... O sea, que te, claro, también dices hierba, sí, y... son cigarros de cine. Son cigarros de mentira de cine, porque además en el cine, como en todos los trabajos, no se puede fumar. Con no, lo no. cual, no. Entonces, aunque veáis en las series, en las pelis que la gente está fumando, son cigarros de mentira. Porque legalmente, evidentemente, no se puede. Aunque el actor o la actriz fume, ¿eh? No se puede. Pero yo no sé muchísimo. Si es que Adela está... todo el rato fumando. Uno todo el rato. Como, otro, sí, sí, es como un complemento, como una extensión de su mano. Ella, por la ansiedad que tiene, está todo el rato fumando. Pero bueno, afortunadamente, sabían un poco regular, pero... Eran de mentira de estos que son de chocolate. Ojalá hubiesen sido de chocolate. Qué rico. O sea, que me hubiese puesto un poco, no sé, la glucosa un poco para arriba. Pero sí, pero no son de chocolate, pero casi. Eran casi. De mentira. Pero ¿no? casi, casi. Para que colasen. Uh-huh. Pero sí, sí. No, pues no lo hemos contado, pero como curiosidad se podría contar cuántos cigarros se fuma Adela. Habría que contarlos. Habría que contarlos, sí. Lo que pasa es que, claro, te metes en la peli y a ver quién se fija luego ya. Sí, para contarlos, pues sí, mogollón. Pues me acordaré y diré, son cigarros de mentira. Eso, sí, pero todos, ¿eh? Todos los que veas. Todos los que veas diré, es mentira, eso esto es sacarina. Eso también. Me acordaré. Contanos alguna curiosidad o anécdota sobre el rodaje o qué haya sucedido con la peli. Joder, hay muchas, ¿no? ¿Cuál contamos? Contamos la de... Bueno, hubo un... ¿La de? Ninja. El ninja también. Bueno, pero cuenta tú, la que ibas a contar. El ninja. No, yo iba a contar la vez esta que llevábamos como... Pues a lo mejor por noche nos daba tiempo a hacer dos o tres tomas, claro, porque había que prepararlas y cada vez que... Y son tomas muy largas. Entonces hubo una noche que ya estábamos casi al final. Iba a punto de amanecer, o sea, era lo último que podíamos rodar esa noche. Y ya estaba casi terminada la toma y justo al final... Pero como 5 segundos antes, o sea, yo recuerdo como que era demasiado al final. A punto de terminar, de repente el gimbal, que es un aparato que utilizamos para mover la cámara de forma fluida, se volvió loco y tiró la cámara para arriba y nos quedamos sin toma. Y fue... Uh-huh. Es lo malo de rodar en plano secuencia, que es lo que decía antes Laura, que no tienes... No puedes cortar y volver a empezar como hacemos normalmente, sino que dependes mucho de que todo vaya bien en el largo tiempo que estás rodando. Mm. Y eso fue una anécdota, pero una anécdota mala. Luego, sí. La que comenta Laura del ninja es que Laura llevaba a alguien más. Llevabas a mucha gente. Llevaba mucha gente en el camión. Mira, ese es bueno. En el camión tenía como doble cabina, que son así algunos camiones de basura. Y entonces detrás de mí iban pues un ayudante de dirección... el de sonido, no sé, iban como 3 personas detrás, pero es que hay veces que cuando yo estoy en el camión dentro, hay en el asiento, no en el asiento del copiloto, en el suelo donde el asiento del copiloto, un muchacho, cámara, un operador hecho un higo, así, sujetando la cámara porque necesitábamos a alguien chiquitito, flexible, que cupiese ahí para poder rodar las secuencias en movimiento. Porque Diego le traspasaba la cámara y entonces tenía que seguir. Claro. O sea, esa, una de las dificultades de esta peli. Y también era muy gracioso. Yo veía al muchacho ahí de negro todo. Digo, es que parece un ninja de estos. Sí. ¿Sabéis? Como Ocean's... Creo que, ¿cuál es la de Ocean's Eleven que se mete esa acróbata en una maleta? Sí. Pues igual. Total. Es que era el eso. Operador ninja. Sí, sí, el operador ninja. David Oliva, sí, sí. Sí, sí. Vamos a hacer una pequeña pausita para hacer una conexión telefónica y enseguida seguimos aquí en este programa especial de los Goya en Échale a Papas. Siempre limpiando una ciudad que no responde en el murmullo de un rincón hay plata caliente. Píntame rayas de ilusión entre contenedores. Todo irá bien al amanecer que nunca llega. La la captación de ABBA fue muy rápida a través de Internet. ¿Por qué se capta a una mujer con discapacidad intelectual? Porque no tiene signos, porque aparentemente es una persona normalizada. Esa casa era un burdel, era un burdel. Los hombres que venían, venían ya pensando que este sitio pues ya se ofrecían personas como ABBA. 20 hombres compraban a cada niña. Estuvo explotada desde el primer minuto. Claro que sabían que era menor. Incluso había otra menor también. No sé cómo podía resistir. Cuando la encontré, tenía un olor que yo decía, yo nunca he visto ni a los animales abandonados en la peor cuadra que te puedes imaginar. Las consecuencias fueron ya irreversibles. Yo también me he hecho vulnerable como ella. Caminamos vulnerables las dos. El cortometraje ABBA está nominado en esta edición de los Goyas a mejor cortometraje documental dirigido por Mabel Lozano. Nos relata una realidad de la que no se habla, pero que existe. Para hablarnos de ABBA, tenemos a la propia Mabel Lozano al otro lado del teléfono. Mabel, muy buenas tardes. Y bienvenida a Échale Papas. ¡Hola! ¡Hola! Buenas tardes. Encantada y feliz de echarle papas a vuestro lado y de visibilizar, bueno, algo tan terrible como la trata, la explotación de las más vulnerables. Mabel, te queremos darte las gracias porque Mario nos ha puesto el vídeo del corto de ABBA y nos ha gustado muchísimo y a la vez era muy bonito y muy triste. Enhorabuena, ¿eh? Ojalá que ganes el Goya, porque es muy bonito. Pues mira, solo con lo que tus palabras, lo que me acabas de decir, me parece tan bonito que me alegra mucho que os haya gustado y que sumemos todos juntos para visibilizarlo además. ¿Qué vemos en ABBA? Vemos la captación de una menor con una discapacidad intelectual, cómo fue captada a través de las redes sociales y cómo fue explotada en un piso frente a la Catedral de Palencia, donde más de 20 hombres la compraban cada día en contra de su voluntad. Es decir, la trata, la esclavitud sexual de una menor que además, como digo, tenía una mochila tremenda. ¿Qué significa para ti que este cortometraje esté nominado a un Goya? Significa darle más visibilidad. La cinematografía, el cine, tiene mucho impacto para visibilizar el mensaje. Entonces es muy importante porque llega a más gente y necesitamos eso, sensibilizar. Este ocurre porque se permite, porque se consiente y porque muchos hombres van a comprar todos los días a estas mujeres y a estas niñas, a todas. Es decir, que la prostitución está demasiado normalizada en nuestro país y detrás de la prostitución en muchos casos está la esclavitud y está la esclavitud como en el caso de ABBA y de una niña menor también rumana. ¿Te acuerdas que lo cuenta la Guardia Civil cómo la captaron también? Sí, yo creo que lo escuché. Sí, una chica menor rumana que la vende su madre y que ya la prostituía en Rumanía cuando era pequeña, con una discapacidad intelectual y que la vendió a un proxeneta español que la explotaba y que bueno, que incluso ella quería pedirle perdón por haber tenido relaciones con amigos del proxeneta, imagínate. Hablamos de personas que les va a costar salir y denunciar a los malos. Pero una cosa, ¿la rumana también tenía discapacidad? Sí, una discapacidad intelectual no diagnosticada. Y luego, si recuerdas en ABBA, también hablamos de cómo un entorno tan violento, tan deshumanizante, tan terrible como es el sistema prostitucional, uh-huh. de ahí salen mujeres con muchas discapacidades mentales, sí. como esquizofrenias, trastornos de doble personalidad, y de eso no se ha hablado nunca. Jolín, madre mía. ¿Cuál es la historia de Ava? La historia de Ava es una niña colombiana, de origen colombiano, que a los seis años, de edad, la adopta María, una chica de Madrid, se la trae a España, y como cuando a los 17 años va de camino al instituto, a través de las redes sociales, la captan para explotarlas en un piso burdel frente a la Catedral de Palencia. ¿Cómo reflejar y narrar la discapacidad y prostitución de forma audiovisual? Pues si la habéis visto, como habéis visto Ava, yo soy una humanista, trabajo pro derechos humanos, entonces nunca hago pornografía del sufrimiento, nunca. Entonces Ava es cierto que es una historia muy dura, pero a pesar de que es muy dura, audiovisualmente es muy bella. Lo he contado con las piedras, con los acantilados, con las playas. He intentado contarlo de la manera más metafórica en ese sentido. ¿Se sabe qué porcentaje aproximado hay de personas con discapacidad dentro de la prostitución? No se sabe. Es que además de esto no se había hablado nunca y de lo que no se habla no existe. Es más, la Guardia Civil dentro de ABA dice: necesitamos datos que nos indiquen que estamos ante algo bastante gordo, pero no tenemos datos. Pero con ABA ya hemos empezado a hablar de la esclavitud sexual de mujeres con discapacidad intelectual. Por tanto, empezará a haber datos. Ya se está hablando, ya estamos hablando. Con lo cual, todo eso significa datos, significa recursos para las mujeres, oportunidades para ellas, herramientas. Todo eso es muy importante. ¿Dónde puede verse ABA? Pues ABA se puede ver todavía en muchos festivales de cine, uh-huh. nacionales e internacionales. Uh-huh. Ahora estamos, la semana que viene, como estamos nominados a los Goya, pero luego probablemente lo uh-huh. colgaremos en una plataforma como Filmin, para que lo pueda ver todo el mundo. Qué y bien. Además, las personas cuando lo vean, el pequeño fee que se paga será para un proyecto con el que hemos colaborado. Todos los premios en metálico uh-huh. que ha obtenido ABA, que han sido muchos, porque hemos ganado 10 festivales. ¡Ah, qué bien! Todos han ido destinados a la Fundación 11, al proyecto Mujeres en Modo OM, que es precisamente para dotar de alternativas a mujeres con discapacidad, uh-huh. para que efectivamente cuanto más alternativas tienen, cuanto más alternativas son menos uh-huh. vulnerables, son más difíciles de captar. Marvel, mil gracias por atendernos en este ratito y mostrarnos esta realidad sobre la explotación sexual de menores con discapacidad intelectual. Un abrazo muy grande y suerte los Goya. Muchas gracias, os abrazo y os beso con todo mi corazón. Lindo día para todas y todos. Never don't you know this pain you're feeling won't last long. Have can you see they've been the ones to do you wrong. Never don't you know you fought for who you wanna be. Oh, ever don't you know, ever can you see, wanna you be free. Cause all I know they try to keep you tied. But through it all, you fought and bled to see another day. Oh, ever don't you know, ever can you see, wanna you be free. And never can you see you. afraid to dream of who you'll be. Someday soon you'll see you escaped and now are truly free. And never don't you know these broken pieces won't last long. ¿Qué premios ha recibido Una noche con Adela? Pues, aparte de esta nominación que me parece que es un premio, el Tribeca, ¿no? ¿Tú estabas? Yo estaba en Tribeca, sí. Estuvo en el Festival de Tribeca de Nueva York, de Estados Unidos, que es un festival que organiza Robert De Niro, y ganó el premio a Mejor Director Nobel de Ficción para Hugo Ruiz, que es nuestro director. Y luego, aparte, ha estado en varios festivales y ayer ganó un premio. ¿Ah, sí? En un festival que sí, lo ha puesto. Ah, sí, no lo sabía. Premio del jurado en el festival de. Mira, me estoy enterando en directo con vosotros, sí, y vosotras, ¿eh? ¡Qué guay! Es que justo ha mandado fotos encanta. Hoy. Estuvieron, creo que fueron a hacer un brunch con Robert De Niro, ¿no? Estuvisteis me encanta ahí. Ese actor porque le he visto los hombres de los padres de ella. Y muchas... Claro, sí. Claro, es que es mitiquísimo. Pues un saludo muy grande a Robert De Niro, claro, de Estados Unidos. Desde España a Estados Unidos. Es genial. Desde España a Estados Unidos, un abrazo, Robert De Niro. Eres claro actor que sí. Ole, favorito. Pues mira, ayer ganó el premio del jurado en el Festival de Cine Global de Santo Domingo. ¡Toma ya! Eso, sí. Pero bueno, pues que viene, enhorabuena, digo. Y luego, ¿qué más? Bueno, enhorabuena a ti también. Bueno. ¿Qué más? Y ha estado en muchos festivales, sí, también, en Sao Paulo, estuvo, no sé, ha estado en muchos, pero vamos, el premio así gordo, el más gordo, fue el premio de mejor director Nobel en el festival. Que además estrenaba allí la peli, o sea, fue la primera vez que se vio la peli. Fue el estreno mundial, justo. Sí. Diego, ¿en qué otros trabajos audiovisuales has hecho de director de fotografía? Pues la verdad es que en bastantes. Justo lo que comentaba antes Laura, ¿no? Ha estado en cines hace nada el documental Esta ambición desmedida, que es un documental sobre la persona de Zetangana. Sobre el personaje y sobre quién es realmente, y que le seguimos durante toda la gira, le estuvimos siguiendo durante 2 años y luego he hecho muchos videoclips, he hecho videoclips de Fangoria, de Aitana, de mucha gente. Un saludo para Aitana. Saludo. Y para Fangoria. Claro que sí. María Vaqueriz, un saludo. Un saludo muy grande. Sí, y bueno, publicidad y series y documentales, mucho documental, un poco de todo. Por suerte me siguen llamando, a ver si sigue así. Hombre, más, te van a llamar más todavía. Eso seguro. Bueno, vamos allá. Laura, aparte del cine, ¿sigues haciendo teatro y otras artes escénicas? Otras no, solo teatro, porque yo bailar no me veo yo bailando mucho, por ejemplo, en un escenario. Pero sí, sigo haciendo teatro. De hecho, es lo que más he hecho este año. Es de gira con una función que dirigió Fele Martínez, que es un actor maravillosísimo. Y estamos por ahí, se llama Animales de Compañía. Y estamos de gira ahí por los teatros de España y es muy divertida. Con un elenco al que amo profundamente, que son Carmen Ruiz, Jorge Suquet, Mónica Regueiro e Iñaki Arganaz. Luego la buscaré. Un saludo muy grande. Pues un saludo enorme a todos mis compañeros y compañeras. No, y ahí estoy muy feliz porque a mí me gusta muchísimo hacer teatro. Así que ahí estamos, sí, sí. Y tengo otra función para más adelante. Así que sí, el teatro es mi refugio. Sí, sí. Ah, Además, te hemos visto en el programa como La Resistencia y El Hormiguero. ¿Sí? ¿Cómo has vivido estas experiencias televisivas? Pues mira, con muchos nervios, porque te pones muy nerviosa, sobre todo porque lo ve mucha gente y dices, madre mía, a ver. Yo lo de hacer el ridículo ya me da un poco más igual, pero bueno, sobre todo que lancemos el mensaje que queríamos lanzar, que era explicar nuestras películas, y sí que te pones muy nerviosa por eso. Tú estás ahí en El Hormiguero y dices, madre mía, si es que esto lo ve mucha gente. Y La Resistencia me lo pasé muy bien, ahí hice mucho el canelo, entré haciendo la croqueta, cosa que siempre guardaré como un gran recuerdo, sí. Porque soy muy payasa. Y nada, muy divertido porque lo ve mucha gente y a la gente le gusta. Y a mis padres le hace mucha ilusión verme en la tele cuando voy a sus sitios. Así que... Pues deben de estar muy orgullosos de ti tus padres. Pues creo que sí. Afortunadamente creo que sí. Y las Tancas y Barancas me encantan, las hormigas. Son muy divertidas. Hicimos un jueguito y fue muy divertido. ¿Y qué tal es Pablo Motos en El Hormiguero? Ay, vaya pregunta más rara hago. No, es ya le gustaría a muchos poder hacer esta pregunta. Pues conmigo fue muy, muy agradable, ¿eh? Sí, uh-huh. Sí, estuvimos hablando bastante durante la pausa de publicidad y demás, y fue muy agradable conmigo. Eso que es un chico súper majo. Sí, con los invitados, sí. Nos sí, cuidan. Y Carmen salado. Había ido muchas veces, o sea que... Y Broncano también fue súper majo y nos lo pasamos genial. ¡Qué guay! ¿En qué proyectos futuros os podemos ver? Bueno, tenéis todo el mundo la película en Filmin y por Filmin, ¿qué es eso? En Movistar. Ahí lo tengo. No sé cómo lo voy a ver. Y no sé en cuáles más. Hay por muchas. Chan. La película Una noche con Adela, la que hemos dicho Laura y yo. Y luego, ¿en qué proyectos futuros? No sé. Yo tengo teatro. Ay, el teatro me encanta mucho. Pues ya te llamaré para que vengas a verme. Voy a hacer una obra para Mérida, que luego espero que venga por aquí por Madrid, que se llama La Paz, dirigida por Raquel Camacho. Y tengo también muchas, muchas ganas. Y Diego, no sé, cuéntanos porque vas a hacer muchísimas cosas. Bueno, sé que lo esperas en 2024. En mayo rodo otra película. Entonces, ¡qué guay! ¡Otra peli! A ver si... Todavía no se sabe cómo se llama. Es que prefiero no decirlo. Hasta que no se empiece el rodaje, todo puede pasar. Pues entonces... nada, espera, nos han dejado con la entrega, esperaremos. Bueno, así tenemos que volver. Esto es ahí una pildorilla para luego que nos invitéis otra vez. Pues nada, ya estáis. Esto es como decía Bertín Osborne, en mi casa la tuya, vosotros igual. Pues muchas gracias, te lo agradezco muchísimo, pero gracias. Cuidado, a ver si nos venimos todos los días y nos tenéis que echar luego. No, hombre, estáis invitados a que vengáis un día a conocer el taller. Venga, pues te tomo la palabra. Qué muchas guay. Gracias. Y así os deseamos las cosas que hacemos para que luego podamos comprar y que podáis comprar en el mercadillo que hacemos. Ah, pues también. Oye, pues me gusta mucho ese plan, ¿eh? Sí. O sea que ya estáis invitados. Pues muchas gracias. Oficialmente y públicamente. O sea, esto es mejor que un contrato. Pero ha quedado grabado. Muchas gracias. Y aparte del teatro, a mí me empezó a gustar desde pequeña el teatro porque a mí me gusta mucho el teatro desde pequeña. Mira. Y yo he ido a muchos teatros y a ver cómo actúan, musicales, y eso a mí me encanta un montón. Es muy chulo. Te equivocas, no pasa nada, se sigue, si nadie se va a dar cuenta. Claro. Bueno, a veces sí se dan cuenta, pero hay que seguir. Hay que voy a cortar la función. Eso es lo guay del teatro, lo divertido, ¿no? Que hay que tirar. Si nos equivocamos no pasa nada. Lo principal de todo es disfrutar de ello, ¿no? Eso, al final. Sobre todo porque hay tantas cosas importantes en la vida y la cultura es una de ellas. Pero cuando yo estoy haciendo teatro a veces digo, y me pongo nerviosa, digo, bueno, ya está, tranquila, Laura, si solo es teatro. Hay cosas muchísimo más importantes. Claro. Así que hay que disfrutarlo. No pasa nada porque nos pongamos un poco nerviosos de la obra. ¡Uy, qué nervios! Porque hay mucho público. Bueno, eso es bueno. A mí me pasa también. Ya todo el mundo dice, ¡ay, qué! Bueno, es que, ¿y rodando vosotros el corto, qué? ¿Os poníais nerviosos o qué? ¿Sí? Pues lo hicisteis poco, fenomenal. Sí. Pues lo hicisteis muy bien, enhorabuena. Oye, pues muchas gracias, ya que me pongo. Muchas gracias. Pero la verdad que sois unos cracks, ¿eh? Parezco aquí como las abuelas de Visillo. ¿Con quién os gustaría trabajar alguna vez? No se dice ya, pero alguna vez. Hombre, va a sonar muy, muy tópico. Es muy difícil, si lo pasará. Pero a mí me gustaría muchísimo trabajar con Pedro Almodóvar y eso es así. O Sorogoyen. O Sorogoyen, ¿qué le tenéis al lado? A Pedro Almodóvar en dos portales más adelante, sí. ¿Qué me estás narrando? Pero bueno, aquí públicamente también diciendo la dirección. Yo soy fan de los salseros. Muy bien, pues fan nada, igual de los salseros. Ahora me voy a dar una vuelta por el barrio, a ver si me ve. Ojalá, sí, sí, pues mira, ojalá tenga suerte. A Diego, ¿con quién te gustaría que trabajara? Eso, venga, vamos. A mí Sero Goyen me encantaría, sí, la verdad. Paula Ortiz también me gustaría mucho. Rodrigo Sorogoyen, un director increíble. Pues nada, un saludo también para él. Que... Me gustaría mucho que tú, una noche de Adela, me gustaría que me explicaras que por qué hiciste ese papel. Porque yo me quedé impactado. Muchas gracias. Yo también me quedé. Pues lo hice por eso mismo, porque yo también me quedé impactada. Me quedé impactado porque yo no sabía que tú ibas a reaccionar así de coger al muerto y de ponerte así. Adiós, me voy. Lo decía por el de la chaqueta azul, el abrigo. Entonces, me gustaría que me explicaras un poco eso. Pues porque yo también eso, lo que decías tú, que me quedé impactada cuando leí el guión, me parecía un personaje muy difícil, muy turbio, y como yo intento ser buena persona en la vida y esa señora creo que está muy alejada de lo que yo soy, pues me apetecía contar esta historia. Me parece muy... Bueno, una historia muy potente y para mí como actriz, pues con mucho juego, entrar en eso, que es todo obviamente mentira, pero bueno, narrar el dolor de esa mujer me parecía muy interesante y me alegro que te haya parecido muy impactante. Lo que no tenemos es ya tiempo para más, esto se acabó. Aquí pegando el hachazo, Laura, enhorabuena por el Goya. Gracias. Por venir por tercera vez. ¿Sí? Creo que tienes el récord de visitas presenciales. Por la cuarta. Isito y Diego por venir la primera vez a acercarte aquí, sacar un huequito. Y mucha suerte el fin de que viene en la gala. No vamos hasta el próximo viernes. Es que no hay tiempo para más. Estaríamos 2 horas y media, pero hasta aquí. Laura, Diego. Gracias. Cuando queráis, aquí tienes un micrófono. Gracias. Hasta la próxima. Pues yo me voy a la foto. Temporada más y ya van 8. Échale papas, estará en directo todos los viernes a las 12 aquí en Onda Merlí Comunitaria. Un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial. en charlepapasblogspot.com podrás encontrar los 200 programas que llamamos ya. Descubre este programa realizado por personas con diversión funcional.